corazón abandonado. Amigo es con otro, pero vete a navegar. Corazón abandonado, ya no sigas donde estás. Si no es conmigo es con otro, pero vete a navegar. Pasado, yo vengo y tú estás aquí. Corazón, lo siento mucho, pero te voy a partir. Yo te llevaré conmigo, corazón, no más no llores. Olvídate ya de ella, no pienses en sus amores. Corazón abandonado, ya no sigas donde estás. Si no es conmigo es con otro, pero vete a navegar. Corazón abandonado, ya no sigas donde estás. Si no es conmigo es con otro, pero vete a navegar. De tres flores que tengo en el campo, una de ellas se llama Rosita. Este amor solo Dios me lo quita, no te llenes de orgullo, mujer. De tres flores que tengo en el campo, una de ellas se llama amapola. Tú no sabes cómo anda la bola, no te llenes de orgullo, mujer. Ya no quiero que me hables ni hablarte, porque me has traicionado en amores. Tú bien sabes que tengo ilusiones a otra joven más bella que tú. Y las flores sin agua se secan, los amores muriendo se olvidan, los rencores también se retiran cuando llega la felicidad. Ya no quiero que me hablen ni hablarte, porque me has traicionado en amores. Tú bien sabes que tengo ilusiones a otra joven más bella que tú. Y las flores sin agua se secan, los amores muriendo se olvidan, los rencores también se retiran cuando llega la felicidad. Al momento presentía que una carta a mis manos llegaría, anunciando que muy pronto te vería. La pureza del amor que me juraste, yo la llevo aquí en mi pecho eternamente. Soy sincero y te quiero hasta la muerte. Es tu amor al que espero ansiosamente. soñé que ya nunca te vería. Pero al fin te esperaría. Y mis sueños al fin se han realizado, porque al fin ya te tengo aquí a mi lado. Para siempre, junto a mí, yo quiero verte. Y que no haya secretos en tu mente, para así poder vivir hasta la muerte. Yo soñé que ya nunca te vería, pero al fin te esperaría. Mis sueños al fin se han realizado, porque al fin ya te tengo aquí a mi lado. En secreto el amor nos hacemos, porque dueño tenemos los dos. Tú me quieres, pero eres ajena. Yo soy de otra y mi amor te lo doy. De tu amigo y mi amiga no se habla, cuando juntos estamos los dos. Solo cuentan los besos que nos damos, solo cuentan mi Dios, mi amor tuyo. ¿Qué nos importa que digan, vivimos nuestro mundo, vivimos nuestro amor? Si no lo entiende el mundo, si no lo entiende nadie, somos ajenos, vivimos nuestro amor. De tu amigo y mi amiga no se habla, cuando juntos estamos los dos. Solo cuentan los besos que nos damos, solo cuentan mi Dios, mi amor tuyo. ¿Qué nos importa que digan, vivimos nuestro mundo, vivimos nuestro amor? Si no lo entiende el mundo, si no lo entiende nadie, somos ajenos, vivimos nuestro amor. Florecita miniatura, botoncito de rosal, símbolo de mis amores y de mi felicidad. También esas golondrinas que cruzan el ancho mar me recuerdan de mi tiempo que empezaba a enamorar. En mi vida fue mi anhelo de encontrar a una mujer con los ojos negros, negros, de esos que saben querer. Además de negros ojos y mirada angelical, tenga labios rojos, rojos, de esos que saben besar. Que todo tu amor y el mío es nomás pura ilusión. Dicen que es un disvarío, estamos locos los dos. Eso dicen envidiosos que nunca han sentido amor, que nunca han sentido el gozo de sentir una pasión. Cuando dos almas se quieren, que ha querido Dios juntar, no hay poderes en el mundo que los pueda separar. El amor tuyo y el mío los unió el mismo trisol, que ni el tiempo ni el olvido pudo apartar nuestro amor. Amor, dame un besito chiquitito, aunque sea para vivir un poco más. Que no ves, que no comprendes que el cariño, aunque sea con un besito de aumentar. Tú que sabes más que yo de los amores, no me niegues el favor que te pedí. Cariñito apasionado que en tus brazos, en la noche más serena he de vivir. Son tus ojos los que brillan como estrellas en las noches cuando el sol se oculta ya. Ven amor, dame un besito chiquitito, que conmigo encontrarás felicidad. En las noches cuando duermas más tranquila, soñarás entre tu sueño que me das. El besito chiquitito que te pido, no seas mala, ya no me hagas sufrir más. Son tus ojos los que brillan como estrellas en las noches cuando el sol se oculta ya. Ven amor, dame un besito chiquitito, que conmigo encontrarás felicidad. En las noches cuando duermas más tranquila, soñarás entre tus sueños que me das. El besito chiquitito que te pido, no seas mala, ya no me hagas sufrir más. Con bendición mi vida, tu desprecio me enseñó en la vida a vivirla como yo quería. Tu desprecio me enseñó en la vida a vivir sin interés ni orgullo. Ahora vivo más feliz mi vida, despreciando lo que fue muy tuyo. Ahora déjame vivir tranquilo. Ya no quieras perturbar mi mente. Mil veces me arrepiento. De haber sido tan necio. Y mi felicidad. Es tu desprecio. Ahora déjame vivir tranquilo. Ya no quieras perturbar mi mente. Mil veces me arrepiento. Haber sido tan necio. Y mi felicidad es tu desprecio. Esta sangre que ves ahí tirada, esta sangre es de aquí, de mi cuerpo. Te lo puedo jurar si tú quieres, y me puedes matar si no es cierto. He llorado ya toda esta noche al saber que me estás engañando. Esa pena la traigo clavada, poco a poco me estás acabando. Yo que tanto te amaba en la vida, hoy mi sangre me has envenenado. Yo prefiero mil veces ser ciego y no verte jamás a mi lado. Voy a ver si borracho me olvido, nada quiero saber más de ti. Voy a ver si me quedo dormido y que nunca jamás vuelva en sí. Yo que tanto te amaba en la vida, hoy mi sangre me has envenenado. Yo prefiero mil veces ser ciego y no verte jamás a mi lado. Por ahí andan contando que dices que con otro te vas a casar. Son habladas las que andas contando, nadie puede ocupar mi lugar. Me pediste que yo te quisiera y por eso mis besos te di. Ahora tú ese favor me lo pagas con burlarte y hablar mal de mí. Todos dicen que andando solita es muy fácil gozar de tu amor. Dime cuánto me cuestan tus besos, nada más no me pidas fiador. Oh,